abiertas, por si regresas, mi amor. Si tus ojos vuelvo a ver y tu boca a besar, sería inmensa mi alegría. Dejaría voy a estar pensando en ti.